Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y del cual somos parte de la Coordinación de Difusión y Divulgación Científica de la División de Ingeniería. Y en este esfuerzo por comunicar, por dar a conocer lo que se crea, se genera en nuestra alma mater en materia de ciencia y tecnología, René Flores, mi gran amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido a todo nuestro auditorio. Todos de vuelta ya. De vuelta, relajado, contento. Así feliz. Es, descansados. Después de unas buenas vacaciones. Unas muy buenas vacaciones. Calurosas vacaciones. Y lluviosas. Lluviosas, ¿verdad? De cierta manera, ya ve ayer el granizo. Que estábamos, es interesante, estábamos en una, no sé, a 50 grados decían uno al sol, pues, 46, 47 a la sombra, grados centígrados, para los que nos están escuchando por ahí en otras latitudes del país y a través de las redes electrónicas a nivel de Iberoamérica, pues les comentamos que en Hermosillo, Sonora, México, hace un calor muy respetable. Mucho calor. Más de 50 grados la percepción el día de ayer. Y lo curioso, René, es de que con ese calorón, en la tarde se suelta un aguacero. De repente, 6, 7 de la tarde, se nubla y empieza a llover fuerte y granizo. Y granizo, ¿verdad? Así son las tormentas, así llueve por acá. En Sonora, en tiempos de verano, son verdaderos torrentes de agua y de viento. Muchas veces son de arena, ¿verdad? Sí. Las lluvias. Como siempre, nos da mucho gusto. Bueno, pues vamos a pedirles a ustedes que nos acompañen. En los próximos 27 minutos en su programa de radio vamos a hablarles sobre varios temas, la nota mundial. Les traemos algunas notas como el desperdicio de la comida en el mundo. No más bachis, dice otra nota por ahí. La adicción a internet podría modificar el cerebro. Ceviche de camarón. Esas notas que le estamos leyendo se vienen en algunas revistas como ¿Cómo ves? Que las editan nuestros amigos de la Dirección de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que leer, hay que comprar las revistas que se producen por nuestras universidades. La revista Cuo también. En fin, otras revistas por aquí que tenemos a través del mundo del internet. Y tenemos también, pues, algunos otros temas, René, que tiene que ver un curso que se dio hace algunos días antes de ir de vacaciones. Nos va a comentar mucho sobre sus actividades ahora en cuanto a los dinos. Estuvimos con la zona de los dinosaurios. Sí, ahora en estas vacaciones. Así es. También su revista Epistemus tiene abierta la convocatoria para participar con artículos. Así es de que acompáñenos en su programa de Radio Ingenio. ¿Qué tal? Pues en nuestra nota mundial, como siempre, pues les queremos decir que hay un tema que siempre preocupa. Sí, que muy es interesante. La alimentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues vamos a comentar esto sobre... hay que estar muy conscientes de lo que es el desperdicio de la comida, que es de lo que se trata esta nota. Platícanos. Pues dice que, pues, mientras en el mundo 925 millones de personas sufren de hambre, a diario se pierden cantidades exorbitantes de comida. Cerca de un tercio de los alimentos cultivados al año para consumo humano, que son alrededor de 1.300 millones de toneladas, se tiran a la basura o se pierden durante o después de la cosecha. Según un informe del Global Food Losses of Food Waste, encargado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. De acuerdo al informe realizado por el Instituto Sueco de Alimentación y Biotecnología, la comida desperdiciada equivale a más de la mitad de la cosecha anual de cereales. O sea, ¿qué tal? Son 2.300 millones de toneladas. De desperdicio. De desperdicio. Siendo los países industrializados donde más se presenta este problema. ¿Pero cómo? Se tiran 670 millones de toneladas, mientras que los que están en vías de desarrollo desperdician 630 millones de toneladas. Además, la cantidad que desperdician las naciones ricas casi equivale a la producción anual de alimentos en África. impresionante. Que son como 230 millones de toneladas. Fíjate. Algo para reflexionar y pensar. Cada vez que comemos y que... pues no, que no me gusta esto, que no quedó muy bien. O pues hay que nos ponemos chiquiones. Hay gente que no tiene ni para comer. Sí. La crisis alimentaria del mundo es impresionante. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y no tenemos, yo creo, no tenemos que voltear a otras partes, a África. No tenemos que voltear a ningún otro lado. Aquí mismo en nuestra comunidad nos podemos dar cuenta de muchas carencias que tienen muchas personas. En las orillas de Hermosillo, en los pueblos. Así es, güey. Pero mira, también lo que preocupa y dice la nota atinadamente es de que mucha comida, alimentos como cereales, se desperdician en bodegas aguardados, pues, por hongos, ¿verdad? Por si empiezan a descomponer. Esta conservación de alimentos en las grandes bodegas es un problema muy fuerte en México y en el mundo. Entonces hay que optimizar la conservación de los alimentos. Un reto para toda la sociedad, para todo el mundo. Les traigo otra nota. La adicción a internet podría modificar el cerebro, dice una nota de nuestros amigos de ¿Cómo ves? La revista. Muy curioso. Sí, fíjate, investigadores de la República Popular China y de Estados Unidos realizaron un estudio que parece demostrar que la adicción a internet en adolescentes, en especial a los juegos en línea, por periodos de tiempo muy prolongados, puede producir cambios importantes en la estructura cerebral, de acuerdo con un artículo publicado en la revista PLOS ONE del mes de junio, hace algunas semanas, pues. La primera investigación acerca de la adicción al internet se dio a conocer en 1996 cuando Kimberly Young de la Universidad de Buenaventura presentó la ponencia La adicción a internet, el nacimiento de un nuevo trastorno. ¿Qué tal? En la conferencia anual de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, desde entonces se han realizado numerosos estudios que indican que la AL se ha convertido en un importante problema de salud en países como China, Corea y Taiwán. Información de la Asociación de Internet de Jóvenes Chinos mostró que la incidencia de esta adicción en jóvenes urbanos en ese país es del 14%. Es un tema que ya se ha platicado mucho, ¿verdad? Sí. Del daño cerebral en este caso. ¿Podría modificar el cerebro? ¿Se está investigando todavía? Pues hay que ver, todo en exceso tiene sus repercusiones. ¿Incluyendo hasta el teléfono celular? Sí. Las ondas electromagnéticas. Y el internet y lo que es, menciona ahí también los juegos en línea, no es la excepción. Así es. Aunque también tiene sus beneficios por otro lado. Así es, René, pues fíjate, hay que tomar nota de estos detalles. Sí, déjeme, otra nota, sí. Déjame platicarles sobre... Es algo de tecnología, algo que va ahí en cuanto a no más baches. No más baches. Así dice la nota. Pues les comento que detectar baches en la carretera mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes ya es realidad en algunas ciudades del mundo. Uh-huh. Desde el 2009 en Boston, Estados Unidos, comenzó a usarse la aplicación Citizens Connect para iPhone y Android, que funciona de la siguiente manera. El usuario toma una foto y la envía directamente a los equipos de reparación del ayuntamiento. Una foto del bache. Así es. Ha sido muy útil esto. Sin embargo, se necesita una que detecte baches por sí misma. Ajá. Y se lo informe a las autoridades correspondientes sin la intervención del usuario. O sea, en línea vaya por través de las tecnologías de la comunicación. Sí, hay que enviar, pues sería algo, es algo muy sencillo, por lo que veo ahí. Así es. Hace 5 meses la alcaldía de Boston desarrolló una nueva aplicación con estas características, Street Bump, para teléfonos inteligentes Android, lo cual funciona usando datos GPS y el acelerómetro incorporado al teléfono para detectar los saltos del automóvil. Ajá. O sea, ya no ocupamos la los cámara. Los brinquitos, simplemente vaya. Con el movimiento, los brincos del carro. Ajá. La aplicación identifica un bache cuando en varios celulares se reporta el mismo salto. Ok, interesante. Hermosillo tiene algunos baches. Pues... Sobre todo en los últimos días, ¿verdad? Que está impresionante. Sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate, el problema es que pues Street Bump no puede determinar la diferencia entre el bache real y una vía del tren. Uh-huh. Y pues dice Nigel Jacob, copresidente de New Urban Mechanics, la organización que promueve la participación ciudadana en Boston. Interesante, ¿verdad? O sea, si los autos tienen sus... Sobre todo los autos último modelo, tienen toda una tecnología, GPS, localizadores, pues, de las carreteras, los caminos, los centros comerciales y demás. Bien, pasa un coche, un carro con un bache, lo registra la computadora seguramente del, sí, del auto y le manda esa información a las autoridades municipales. Así es. Y si son varios baches, varios autos que pasan la misma señal, ya son identificados inmediatamente. Sí, ahí, lo que menciona aquí el problema sería cuando identificar lo que, si es un bache o es un bordo, así como pues las vías del tren, como menciona aquí. Aquí la tenemos muchas, ¿verdad? Pues sería interesante, es interesante que se apliquen esas tecnologías. Que de algo sirva la tecnología, ¿verdad, René? Sí. Interesante. Otra nota interesante, miren, ceviche de cucaracha, ¿se lo imagina usted? Yo no. No, hombre, es que te cuento, René. Dicen que los insectos son de los alimentos con mayor proteína. Dicen los que saben. Pues también es una nota que está por ahí en su revista Cuo. Vamos a dar el mérito. Ceviche de cucaracha. Las cucarachas son omnívoras, prefieren alimentos con fécula, dulces o cárnicos. O sea, carne, pues. Más vale que se alimenten bien porque, según auguran algunos autores, podrían salvarnos de morir de hambre. En su libro La cucaracha, un curioso insecto, Mario Vargas asegura que algunos aborígenes australianos comen los huevecillos fritos o las cucarachas crudas. Además, en Japón y China prefieren la especie Periplaneta australosiae y Periplaneta americana para cocinarlas. Propone marinar las cucarachas toda la mañana en vinagre y luego sacarlas al sol, quitar las cabezas e intestinos y freírlas en manteca, harina, chile y sal, y preparar una pasta que luego es untada en pan enmantequillado. Ceviche de cucarachas, como empanizaditas así ricas. ¿Se le antoja a usted? Sin palabras. Pues ya se están consumiendo algunas variedades de cucarachas. No cualquier cucaracha, ¿eh? Y bien, pues se alimentan bien, fíjate, pues dulces, féculas. O sea, son cucarachas que dietéticas también. Y bueno, esta nota es por demás interesante. Les queremos comentar otros datos. Si quieres, René. Sí. Mira, aquí hay algunas notas que observé muy, muy interesantes. Notas que valen la pena reflexionar. La hembra del pez luna llega a desovar hasta 30 millones de huevos. 30 millones. 30 millones de huevos. Qué bárbaro. Son demasiados, imaginas. Ajá. Y el cerebro alberga el 50% de nuestras neuronas. Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana. 25 mil veces. ¿Cómo hay gente que saca estadísticas, verdad? Sí, y además más del 90% de las especies de animales que han existido sobre la Tierra se extinguieron antes de que apareciera el ser humano. Para que nos demos una idea de lo reciente, lo joven que podría llegar a ser nuestra especie todavía. Fíjate, se extinguieron el 90% de especies en la historia de la vida, en la historia de la Tierra, que son 4.600 millones de años. El ser humano tiene apenas unos, ¿qué? 50.000 años. Nuestros ancestros a lo mejor más de 2 millones. Pero el 90% de todas las especies que han existido en el mundo se han extinguido. Antes de que pusiera el humano el pie. Fíjate nada más, lo que es la evolución, la diversidad, ¿verdad? La biodiversidad, impresionante, impresionante. Bueno, pues vamos a continuar con su programa de Radio Ingenio. Les vamos a traer la nota de nuestro campus universitario. Fíjense que nos da mucho gusto siempre que nuestros estudiantes sean estimulados, se impulse su capacidad, esta competitividad de los estudiantes por salir bien, ¿verdad, René? Por alcanzar niveles de excelencia, por salir cada vez más preparados, pues es una preocupación de nuestra Universidad de Sonora, de nuestro señor rector, de los directores de división, de los vicerrectores, obviamente de los maestros, sí, que dedicados a la docencia, por formar recursos humanos capacitados. Es un reto de las universidades públicas en general, como la Universidad de Sonora. Y en ese sentido, buscar este acercamiento con otros países, con otros centros de investigación, con otras instituciones, ayuda mucho a la formación del estudiante. Léenos el encabezado, si quieres, René. Así es, pues participan alumnos de ingeniería en programa México-Francia, Ingenieros Tecnología. Fíjate que con la participación de 8 estudiantes y 3 de ingeniería química y 2 de ingeniería civil, 2 de ingeniería industrial y de sistemas y 1 más de ingeniería en tecnología electrónica, la Universidad de Sonora forma parte de la 10ª generación del programa México-Francia Ingenieros Tecnología. José Luis García Ruiz, director de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica, informó que la ceremonia de despedida para los 75 estudiantes que conforman el grupo proveniente de 10 universidades públicas y 91 universidades tecnológicas en el país. Así es, añadió que fue la directora general de la Educación Superior Universitaria, Sonia Reinaga Obregón, quien presidió el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, y Carlos Ávila Bendaño, de Ingeniería en Tecnología en Electrónica de la Universidad de Sonora, fue el que habló al nombre del grupo, pues. Así es, y pues los estudiantes de la universidad que forman parte de esta generación son Carlos Hugo Ávila Avendaño, de Ingeniería en Tecnología Electrónica, Ana Cristina Borges Serna y Felipe de Jesús Tapia Zugich, de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Así es, y también Citlali de Jesús Castellón Rosas, Joshua Díaz Vargas y María Jesús Gutiérrez Porchas, de Ingeniería Química, así como Omar Enrique Cano y Daniel André Romero Hernández, de Ingeniería Civil. Felicidades a nuestros, oye, pues de todas, prácticamente todas las carreras, sí, de las licenciaturas de la División de Ingeniería. Una felicitación a ellos, felicitación. Y les va a ir muy bien. Y al maestro Luis García, de Movilidad Estudiantil, que es todo un emprendedor en esto, y a nuestro director de división, ¿no? Pues que da todas las facilidades a nuestros jefes de departamento, a los maestros, pues, de nuestra universidad. También nuestra universidad recibe de Francia estudiantes. Sí, sí, así sí, es. Pues de muchas partes. Ajá. No más de España, de Argentina. Pues, de muchos lados, ¿verdad? De muchos lados. Bueno, pues mira, René, te comento que estuvimos por ahí, después de salir de vacaciones, a principios del mes de julio, vinieron tres investigadores, maestro René Hernández, el experto en dinosaurios, con el cual es parte de nuestro comité de investigación allá en Esqueda, Sonora, por allá al noreste del estado de Sonora, 2 estudiantes que están haciendo su tesis sobre esa región, sobre la investigación de los dinosaurios en Sonora. Un proyecto que nuestra Universidad de Sonora, la Universidad Nacional Autónoma de México, han estado impulsando para investigar estos majestuosos seres que siempre impresionan a chicos y grandes. Sí, ya tiene tiempo usted también metido en ese tema. Sí, cómo no, pues tenemos ya más de 15 años siendo parte de este esfuerzo por investigar y saber que en Sonora están esos majestuosos seres que vivieron hace 70 millones de años, pues impresionante. Entonces se organizó un curso para niños, fíjate, y jóvenes de por allá del municipio de Fronteras, en coordinación con el Ayuntamiento de Frontera. Les mandamos un saludo con el Grupo México, con la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México, la UNAM, la UNISON, todos estos dependencias, pues, 20 estudiantes, 20 chamacos, 20 entusiastas. Fíjate, se les dieron muchas conferencias sobre diversos temas, la evolución de la vida, el tipo de dinosaurios, cómo ir al campo, fíjate, cómo equipar, ir con tu equipo de campo a la sierra, cómo explorar. A la caza de los, a cazar huesos. A que sientan, vieras qué impresionante que estaban caminando sobre los huesos de dinosaurio y los muchachos parecían detectives emocionados. Ni siquiera volteaban a verte, estaban con los ojos fijos para ver si encontraban por ahí un hueso de dinosaurio o una pisada, una huella de un dinosaurio. Realmente fueron cerca de 12, 14 días en donde hubo esta convivencia, ¿no?, con la niñez y la juventud de ese lugar. Una grata experiencia, el proyecto sigue. Precisamente el día de ayer me hablaron las autoridades del municipio, René, en el cual me dicen que pues están encontraron ya otro espacio más adecuado para albergar el laboratorio que tenemos allá para el resguardo de los huesos de dinosaurio. Uh-huh. Y también un taller, un laboratorio que se está adaptando para limpiar, pegar. Es toda una labor muy titánica la que hay que hacer en torno a estos titánica, muy minuciosa, es la palabra que estaba buscando, me imagino. Así minuciosa, es. Los huesos pequeños, grandes, el ponerlos, que no se vayan a romper algunos. Uh-huh. Me imagino es pesado, pero muy reconfortante. Luego, además, pues se trata de ser un proyecto de desarrollo integral, desarrollo regional, desarrollo rural, desarrollo de las comunidades, donde bien lo comenté yo por allá, es de que es de vital importancia generar fuentes de empleo en las comunidades para que no emigren los muchachos, los jóvenes a las grandes ciudades, ni se vayan a Estados Unidos, pues, sino que haya fuentes de trabajo en las comunidades. Y esa región, René, está llamada para ser un foco turístico muy impresionante. Ya tenemos las huellas de dinosaurios y hay muchas más que estamos explorando. Bien pueden hacerse visitas, turismo paleontológico internacional, ¿eh? Porque estar donde hay huellas de dinosaurios es impresionante. Sí, no es cualquier cosa. Y además, pues, si hacemos un museo del sitio, ¿verdad? Un museo en los poblados, donde se alberguen todos los huesos, todo lo que se está encontrando ahí. Porque también hay mamut, hay mastodontes, hay flora, hay fauna. Hay una historia muy bonita también en la región, en la reserva de la biosfera. Pero además anduvo por ahí el indio Jerónimo, fíjate. Hay una historia de los apaches en esa región, de Jesús García Nacozari, quien no lo conoce. De la minería. Es una región mágica. Así es. En cuanto a toda la historia que podemos sacar y extraer de esa parte del estado, y así como en todo Sonora, cada región de Sonora tiene sus características, y yo creo que esa parte de ahí desqueda. Es genial. Fíjate que acabas de mencionar un aspecto importante. Si esta región tiene dinosaurios y hay unas minas por ahí y demás, hay otras que tienen otras cosas, otras regiones. Entonces, este modelo de trabajar en investigación para fortalecer la educación, la cultura y el desarrollo regional es muy importante. De tal suerte que si tú te vas a Caborca, por decir algo, también tenemos una compañía minera muy importante, La Herradura, ¿no? Sí. Hay toda una cultura minera también, pero también tenemos petroglifos. También tenemos un campo agrícola impresionante, un sistema de riego, una tecnología. Tenemos también humedales, tenemos costa, tenemos flora, tenemos fauna del desierto. En fin, cada región tiene su potencial. Y por ahí estamos trabajando junto con nuestras diferentes áreas de la Universidad de Sonora para aportar nuestras experiencias. Bueno, eso es en lo que se refiere a este aspecto. ¿Qué te parece si platicamos un poquito sobre nuestra revista Epistemus? Ciencia, tecnología y salud, René. Que ya viene la convocatoria. Fíjate que sí, pues. Estaba comentando. Sí, fíjate que, pues, recordaremos que a fines del semestre pasado, o sea, por en junio, a fines de junio, salió el número 10 de la revista Epistemus. Ahorita estamos en la distribución de este importante esfuerzo de divulgación científica que hace la Universidad de Sonora a través de la División de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. ¿Cuál es el objetivo? Pues dar a conocer lo que se hace en materia de ciencia y tecnología en nuestra Universidad de Sonora. Ya son 5 años, estamos cumpliendo 5 años. Se vale que feliciten a nuestros directores de las divisiones, a nuestros académicos, a los miembros del comité editorial. Todos los que han participado en algún número de la revista. Ya son más de 200 académicos y académicas que han participado con artículos, fíjate. Y más, obviamente, como 230 artículos, más o menos. ¿Qué les queremos decir? Pues que está abierta la convocatoria para que participen con artículos en su revista, el número 11 de su revista Epistemus. Y les comentamos que pueden abordar diversos temas. Tenemos 4 secciones muy interesantes. Si usted tiene un proyecto de investigación que lo quiere usted dar a conocer con todo el rigor científico, tenemos la sección de investigación precisamente. Y les queremos mencionar, pues, que tenemos por ahí, en el número 10, por decir algo, el estudio de la degradación de tomate, proyectos servicios sustentables, patrones alimentarios en escuelas, sistema automático inteligente, galletas enriquecidas con fibra. Es un ejemplo de los artículos. Otra sección más, que se llama Desde la Academia, pues trata de aquí de aportar algunas ideas, algunos proyectos, algunas experiencias de la comunidad académica, ¿verdad? De tal suerte, por decir algún ejemplo, se aborda el tema de la tuberculosis, una enfermedad milenaria, donde, pues, nuestros expertos platican un poquito sobre este importante tema ligado con la salud, la importancia de los biocerámicos, o sea, esos nuevos materiales biológicos, por así decirlo, gestión del agua doméstica urbana, propóleos y la exoactividad antibacteriana. Y bueno, tenemos otras sesiones también como políticas de ciencia y tecnología, lo que tiene que ver con el agua, con los alimentos que estábamos platicando ahorita. Sí. La energía en México. Sí, y todo eso sin olvidar el tema central de este número 10, que es los 100 años de la superconductividad. Y qué bueno que te acordaste, René, porque si no, mis amigos me iban a linchar. Mis amigos de física, con los cuales hicimos las 2 divisiones de ciencias exactas y ingeniería, celebramos los 100 años de la superconductividad por 4 meses, conferencias, sí, cursos, talleres. Jornadas muy exitosas. Jornadas de los 100 años de superconductividad. Y bueno, también hay artículos muy interesantes. La revista está muy, muy bien hecha, no es que nosotros la hagamos, ¿verdad? Muy buen material, muy atractiva. Está en internet, hay que decirlo. Sí, en la página de la División de Ingenierías, que es www.ingenierias.uson.mx. Es la ahí en la sección, ahí en la sección de Epistema. Que por cierto, aquí René es el que se encarga de subirnos con el apoyo de la Dirección de Informática toda esta información a su página electrónica. Desde luego también está en la página de la Universidad de Sonora, en medios informativos, www.uson.mx. Su revista Epistemos 100 años de superconductividad fue el tema fundamental, el número 10. Estamos en la distribución, lo haremos llegar a todo el país, fíjese, a todos los municipios, a todas las bibliotecas del estado. Sí. Quien guste una revista, pues si tenemos en existencia se la podemos hacer llegar, si no, consúltela por internet. Entonces le recordamos a ustedes que está abierta la convocatoria de su revista Epistemos para el número 11. Recibiremos artículos por ahí a finales, por el 20 y tantos del mes de septiembre. Pero ya desde ahorita, pónganse a escribir para que pues aporten su conocimiento, ¿verdad? En ciencia, sí, y tecnología, en alimentos, en minería, en ciencias exactas, en informática, en agua, en energía, lo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Pues ese es el esfuerzo de este primer programa que hacemos de su programa de Radio Ingenio, René. Así es, pues un gusto estar de vuelta aquí, todo el mundo muy bien, qué bueno que volvió todo el mundo con salud y adelante. Y dispuestos a iniciar un semestre más de la Universidad de Sonora. Es mucha suerte a todas nuestras unidades regionales. Y también un saludo a la maestra Sandra María Gómez Cuadras, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero estará con nosotros en la conducción el siguiente programa. Pues nos vamos, René. Nos vamos. Como siempre, les agradecemos su atención. Le agradecemos, como siempre, a Noé Corral, nuestro operador técnico, a Radio Universidad, por su apoyo. Y los esperamos, René Flores, del próximo miércoles. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.